sabe cuándo ni de qué manera dejará este mundo. Me decía mi abuela, vive tal manera como si ya fuera tu último segundo. Vivo como quiero y nunca me abstengo de buena cerveza. No sobra el dinero, pero mi trabajo es el que solventa lo que hay en mi mesa. Cuando alguien me ofrece su amistad sincera, soy como un hermano, no busco problemas. Me decía mi abuela, sé muy precavido, con los enemigos ten mucho cuidado, sé lo que te digo. Él anda buscando cómo va a chingarte, pero es que ya sabe cómo hacerlo bien. Siempre anda contigo. Hoy pido disculpas si una les fallé, la neta soy humano. Me decía mi abuela, hay que ser amables y tender la mano como te enseñamos. Aquí me despido porque mi chaparra ya me está llamando. Me decía mi abuela, a la borrachera y menos a las damas dejes esperando. Cuando alguien me ofrece su amistad sincera, soy como un hermano, no busco problemas. Me decía mi abuela, sé muy precavido, con los enemigos ten mucho cuidado, sé lo que te digo. Él anda buscando cómo va a chingarte, pero es que ya sabe cómo hacerlo bien. Siempre anda contigo.